paso pa' adelante, de aquí pa' allá, con esta cumbia fenomenal. En la nueva onda de todos tus amigos, te llena de pasión y quiere darle sentido a los tristes corazones que se encuentran más dormidos. Pa' adelante, de aquí pa' allá, con esta cumbia fenomenal. En la nueva onda de todos tus amigos, te llena de pasión y quiere darle sentido a los tristes corazones que se encuentran más dormidos. Que me miraba y todos alrededor me murmuraban: mira, Manuel, lo que te estás perdiendo. Todos en un solo coro que dice así: pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pero pícale ya. Pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pícale, pero pícale ya. Todos bailaban. De pronto miré algo que me simpatizaba. Era una bella morena que me miraba y todos alrededor me murmuraban: mira, Manuel, lo que te estás perdiendo. Todos en un solo coro que dice así: